Civilización árabe. Página número 5. Personajes. Mahoma. Años 570 al 632. Quedó huérfano y acompañó a su tío en viajes, por lo que estuvo en contacto con cristianos y judíos. A los 25 años se casó con una viuda, lo que le permitió dedicarse a meditaciones políticas y religiosas. Fundador de la religión musulmana, que sirvió de base para toda una cultura. Abu Bekr, año 632, suegro de Mahoma y primer califa después de la muerte de este. Al-Biruni, año 973 al 1048, uno de los intelectuales del mundo islámico, autor de tratados de medicina, minerales y astronomía, matemático y lingüista, experto en historias de religiones. Ibn Sina, año 980 al 1037. Filósofo y médico conocido como Avicena, nació en Persia, pero ya a los 10 años se había memorizado el Corán. Se le adjudican 500 obras, entre ellas algunas de medicina que fueron muy célebres durante la Edad Media. Ibn Haldún, año 1332 al 1406. Conocidos como Ibn Haldún, fue un historiador árabe, autor de la Historia Universal, 1382. Formuló una teoría sobre el nacimiento y esplendor de las dinastías. Conquistas. Mahoma instó a hacer la guerra a quienes no creyeron en Dios ni en su profeta. Al morir, los árabes iniciaron la Guerra Santa. Dominaron Persia, Egipto, India, Túnez, Argelia, Marruecos y casi toda España. En Egipto, el califa Omar mandó a quemar una biblioteca con millares de papiros de invaluable valor. Del año 638 al 711 después de Cristo, se extendió el territorio árabe y se dividió en tres califatos. España, son Córdoba como capital, Egipto en el Cairo y Oriente con Bagdad. Internamente del Islam, afrontó desunción a la muerte de Mahoma. Le sucedieron varias califas con parentescos, quienes fueron criticados por su tiranía y por acumular riquezas, lo que provocó desacuerdos. Tras varios acontecimientos y guerras internas, se instauró el califato o dinastía Umeya por un siglo y luego el califato Abbasí se trasladó a Bagdad. Este último duró 2 siglos.